La función del grupo artístico de la Asociación de Arte de Discapacitados de Corea se ofreció del día 16 al 21 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang bajo el tema de Amamos. Vieron la función trabajadores jóvenes y estudiantes de la capital. Los miembros del grupo artístico representaron con emoción el cálido humanismo del máximo dirigente Kim Jong-un y el inmenso orgullo y felicidad de enaltecerle como gran padre.